soprano y me vas a tocar. A todo lo que te diga y lo conseguirás. La mano izquierda arriba, la derecha abajo, sopla bien. Flojito no cuesta trabajo. Un dedo por cada nota tienes que levantar. Tapa bien los agujeros que vamos a empezar. ¡Vamos, peques! Destapamos los agujeritos de abajo arriba. A la de una, dos y tres. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Es conseguido, peque, ahora suena mejor. Vamos a repetir.